tenemos entrevista, en este caso tenemos contacto telefónico con Horacio Tetamanti. Él es ingeniero naval, mecánico de la UBA, bueno, secretario de producción de la Municipalidad de General Pueyrredón, consejero de la Provincia de Buenos Aires en el Consejo Federal Pesquero, subsecretario nacional de Puertos y Vías Navegables. Ex subsecretario nacional de Puertos y Vías Navegables, y claramente queremos hablar de un tema que nos parece lejano y cercano a la vez, ¿no? Lejano por una cuestión de distancia, muy cercano porque tiene que ver con la defensa de los intereses nacionales y, bueno, la soberanía nacional sobre los ríos, que es una cuestión básica que uno entendería que se da per se, sin embargo parece que no es tan así. Bueno, y en este tema que han surgido noticias respecto de los reclamos con Paraguay o desde el Paraguay, queríamos hablar un poco con Horacio, que conoce bastante más del tema. Así que buenos días, Horacio, muchas gracias por el contacto. No, gracias a ustedes por invitarme a compartir la audiencia. Bueno, contanos un poquito cómo ves la situación, qué es lo que conoces, cómo crees, por dónde se podría desilvanar un poco lo que está sucediendo, digamos, ¿no? Mirá, yo creo que es la crónica de una muerte anunciada, digamos. Este último capítulo que nos ofrece este gobierno en el ámbito de la política de la logística estratégica, de la utilización de los ríos, bueno, termina como diría, como empezó, ¿no? Es decir, de una cadena ininterrumpida de errores, claudicaciones, y bueno, este último capítulo hace como una especie de broche de oro a una página negra de la historia, una nueva, o otra página negra de la historia argentina en este campo. Y bueno, concluyendo el gobierno, es decir, sin lugar a duda, el balance es que si Macri los había dejado en una situación extremadamente compleja, este gobierno no ha hecho otra cosa que empeorarla, ¿no? La verdad que, bueno, lamentable, ¿no? Lamentable porque, bueno, uno entendería que si uno cede esas banderas, ¿qué quedará para los que explícitamente plantean ceder la soberanía, ¿no? No, mira, yo creo que, digamos, sin lugar a duda, sacando el capítulo nefasto de la década de los 90, ¿no? Donde yo creo que sí hubo un sector que fue prácticamente devastado y entregado, que fue la soberanía marítima y fluvial en esa década nefasta, con el decreto 1572, con el 817 y con este tratado de hidrovía que nos está dejando las consecuencias nefastas, ¿no? De prácticamente ponernos prácticamente en la frontera de la pérdida definitiva de la soberanía del río Paraná. Sin lugar a duda, la política de estos dos gobiernos, Macri y Fernández, yo los pongo en simultáneo, porque en particularmente lo que es política marítima y fluvial, la política de Fernández fue una continuidad y una profundización de la política de Macri, nos deja en una situación extremadamente compleja, ¿no? Y con la gran tristeza de saber que allá a fines de 2015, con las medidas transformadoras que había tomado la presidenta Cristina y que había iniciado Néstor Kirchner con el histórico decreto 1010, que nos ponían prácticamente ahí a poco de andar en alguna recuperación importante de nuestra soberanía, bueno, volvimos a caer en este pozo tan profundo, ¿no? Horacio, ¿cuál es tu visión sobre lo accionado desde el gobierno y, bueno, el Estado en relación al pago de este peaje hacia Paraguay, bueno, que se han sumado también otros países para navegar sobre el Paraná? Que un peaje que, bueno, que denuncian que es excesivo, que es alto, pero ¿cuál es el nudo de esta conflictividad? Mira, el peaje, esta política y este decreto o resolución que tomó el ministro Giuliano de intentar o pretender cobrar este peaje, tiene dos aspectos extremadamente graves, yo te diría gravísimo. Un punto es que, evidentemente, desde el punto de vista a cualquier que pretende negociar elementos complejos, la clase número uno es que tratar siempre, digamos, de hacer bilaterales los conflictos, no sumar un colectivo contrario a los intereses, sino que tratar de ir, digamos, resolviéndolo paso a paso, ¿no? El hecho de que una situación de complejidad que en principio aflora el gobierno paraguayo, que en realidad son los intereses de lo que yo llamo esta especie de república multinacional de la soja, hace que la Argentina haya caído un error táctico gravísimo de negociadores absolutamente incapaces, inútiles o cosas peores, que han puesto a la Argentina contra cuatro países, cuando debió haber sido un tratamiento absolutamente bilateral. Y esta trampa a la que nos llevó el ministro Giuliano es porque debió haber, hace mucho tiempo atrás, haber denunciado el tratado de Hidrovía y haber salido de ese tratado nefasto en el campo del derecho internacional, porque así lo determina, aprovechando una situación histórica excepcional. Fue cuando Brasil hace un par de años, o tres años atrás, no recuerdo exactamente, abandonó el tratado de transporte con Argentina bilateral, que era el soporte teórico por la cual se había firmado este tratado posterior, porque el tratado con Brasil es del 86 y este es de 2000, es del 93. Haber salido la Argentina de ese nefasto tratado, donde entregó todo a cambio de nada, y donde la Argentina prácticamente se desmanteló en términos de capacidad de transporte, de flota propia y de soberanía portuaria, y prácticamente entregó el río Paraná. Bueno, ese error gravísimo, gravísimo, que yo responsabilizo a la Cancillería Argentina y al gobierno de Fernández, nos llevó a esta situación donde Argentina hoy está debatiendo una situación que debió haber y que debe ser debatida de forma bilateral y no multilateral, como se está haciendo en este momento. Ese por un lado. Y por otro lado, la perversidad, ¿no es cierto? Es decir, el cobro de un peaje que es absolutamente ridículo, que no tiene prácticamente ningún significado económico para nadie, donde no solamente la Argentina pierde un resorte importante para negociaciones futuras, porque lo que está en juego acá, esto es importante que se sepa, para que los argentinos tengan dimensión de la tragedia de lo que está haciendo este gobierno, que acá no están en juego 18 millones de dólares, que sería lo que cobraría Argentina por una servidumbre de paso, porque está claro que no hay ningún trabajo, y en ese sentido tienen razón los paraguayos. Sino que acá lo que está en juego son dos cosas muy importantes, que es la soberanía nacional en el río Paraná argentino, hoy puesto en duda, por ejemplo, por el presidente paraguayo, sino que también los 450 millones de dólares, que esos 20 millones de toneladas que deben transitar el Paraná argentino para alcanzar esa carga extranjera que tiene que transitar el Paraná argentino para llegar al Atlántico Sur, demandan por servicios logísticos, que son barcazas, transporte, remolque, amarraderos, puertos, empresas de servicios, que naturalmente se deben hacer por la Argentina, porque ningún país del mundo, en sus propios ríos, los servicios logísticos de los propios ríos soberanos están hechos por empresas extranjeras. Es decir, lo que debió Fernández defender y no entregar es la participación argentina justamente en esos 400 millones de dólares en servicios logísticos que demandan estas 20 millones de toneladas que circulan por el Paraná argentino. Servicios que se deberían hacer con embarcaciones argentinas, en puertos argentinos y con empresas logísticas argentinas. Y vos fijate lo dramático, que hoy esos servicios, en vez de hacerse con la participación argentina, se hacen embarcaciones de bandera de conveniencia en puertos libres extranjeros y con empresas radicadas en paraísos fiscales. Argentina es el único país en el mundo donde sus ríos, en vez de apalancar valor agregado local, se entrega al extranjero por 18 millones de dólares, que en realidad es un alquiler de río, una especie de servidumbre de paso. Y la otra página trágica es lo que Fernández entrega, que no solamente son estos servicios, sino que les cobra o le pretende cobrar a la soja paraguaya o extranjera 36 centavos de dólar por tonelada, porque cuando dicen que van a cobrar 1,47 por tonelada de registro, eso es un fraude, un engaño, porque esa tonelada de registro no es peso, sino que es volumen. En realidad son 36 centavos de dólar por tonelada de soja, que vale 600. Te podés imaginar que 36 centavos en 600 no le mueve al perímetro a nadie. Y a la vez, el gobierno argentino le cobra 300 dólares por tonelada a los productores argentinos, es decir, regala el Paraná a la soja paraguaya por 36 centavos y le cobra 300 a los argentinos cuando embarcan en un puerto argentino. Es algo que es evidente que los argentinos tenemos que estar muy confundidos, ¿no? Discutiendo estupideces como la convertibilidad, tratando de explicar fenómenos extraordinarios como este personaje que sale con motosierra. Mientras tanto, nuestro propio gobierno entrega, nos está entregando de esta forma, ¿no? Bueno, por eso yo creo que es un tema tan preocupante, como bien decís vos, ¿no? Qué mal tenemos que estar los argentinos para que cuando, en el momento de que se está entregando el país de esta forma tan dramática por la política de Fernández en el ámbito marítimo, estamos perdiendo el tiempo debatiendo si la motosierra o una convertibilidad y todas estas estupideces que estamos discutiendo cuando realmente el futuro argentino pasa por otro lado. Totalmente, cómo cuesta poner en la agenda estos temas transversales que tienen que ver con la soberanía, nada más y nada menos de nuestro país. Horacio, nos llegan algunas preguntas, que algunas ya las has contestado. Dice, ¿quién controla hoy el río Paraná? ¿Podemos revisar las cargas? ¿Podemos saber qué entran a los puertos privados? ¿Podemos saber qué vienen en los barcos y barcazas que llegan desde el Paraguay? Bueno, sobre todo esto, ¿no? ¿Quién controla o quiénes controlan nuestro río Paraná? ¿Y qué tipo de control imagínate se hace? Si nosotros no ¿Qué tipo de control? Imagínate que si nosotros no podemos. Mira, el control, digamos, es sobre un ambiente de la ilegalidad. Si vos controlás que no se produce la ilegalidad, evidentemente es absolutamente generalizada. Primero porque el hecho de que la Argentina, por acto propio, que lo pone prácticamente, no hay antecedentes en el mundo, hay muchos antecedentes que los países perdieron su salida al mar o perdieron el control de ríos a través de guerra. Pero que países que por acto propio hayan perdido o entregado la salida al mar o los ríos propios, realmente hay muy pocos, creo que ninguno en la historia de la humanidad. Argentina es uno de los pocos países que por acto propio ha entregado la soberanía. Por lo tanto, el control sobre las propias cargas que salen de los puertos argentinos evidentemente tiene bastantes dificultades. Pero el problema no está en la ilegalidad, está en la legalidad que por acto propio la Argentina se sometió. Es decir, es cierto que cuando vos haces un contrabando, la Argentina se lesiona, digamos, como cualquier país del mundo, ¿no es cierto? Pero muchísimo más grave es la lesión argentina en el marco de la legalidad, porque con estas políticas que ha hecho el Fernández de entregar la soberanía definitivamente y blanquear toda esta situación con 36 centavos de dólar por tonelada, lo que hace es prácticamente hacer que el río Paraná sea un río de libre transitabilidad. O sea, se supone que Argentina debió defender en su propio río los 450 millones de dólares en servicios que ese río, los usuarios de ese río demandan, y no 18 millones de dólares por año. Y además, colocar a los productores argentinos en una situación que realmente, yo a veces me llama la atención que los productores argentinos no reaccionan con esto, porque una tonelada paraguaya, ¿no es cierto?, que sale en una embarcación paraguaya y transborda en un puerto uruguayo, paga 36 centavos de dólar. Y una tonelada argentina que se embarca en Rosario paga 300 dólares por tonelada. O sea, realmente es el único caso en el mundo donde el propio país subsidia a la competencia extranjera. Es evidente que esto le conviene a la República Multinacional de la Soja, porque no le interesa si la soja es argentina, brasileña o paraguaya. Es decir, lo hace una especie de consolidado, y bueno, saca de un lado, saca del otro, en la forma más barata posible. Pero el gobierno argentino tiene que defender la soja argentina, tiene que defender los productores argentinos que los están esquilmando, llevándolo prácticamente a la destrucción, y por eso es evidente que el premio, porque vos pones una tonelada de soja en una barcaza paraguaya y la transbordás en un puerto uruguayo y cobrás 600 dólares del dólar verde de Carita Grande. En cambio, un argentino que embarca una tonelada de soja en Rosario cobra el equivalente a 300 dólares en papelitos pintados de rosa. O sea, que si evidentemente que en esas condiciones es claramente explicable por qué la Argentina está retrocediendo día a día en términos de su participación internacional en la soja, y ha convertido al Paraguay en uno de los principales exportadores de soja, y Brasil, que hace poco tiempo prácticamente exportaba lo mismo que soja hasta Argentina, hoy lo triplica. Es el único caso en el mundo donde el Estado argentino va contrario a la participación del comercio argentino de sus productores y favorece a las producciones extranjeras que compiten con nosotros. La verdad que este es un país muy raro, ¿no? Bueno, eso es un poco, es verdad, es cierto, pero si tuvieras que pensar una razón para este desmanejo, ves intereses, obviamente, poderosos por detrás, ves falta de decisión, ves indecisión, ves mal asesoramiento. O sea, si tuvieras que marcar el porqué de esta situación en un gobierno como el que tenemos, ¿no? Porque uno entendía o pretendía entender que, bueno, era un gobierno que iba a trabajar más sobre la soberanía que el gobierno anterior, el gobierno de Macri, me refiero, ¿no? Este gobierno supuestamente iba a trabajar más sobre la soberanía que el gobierno de Macri. ¿Por qué pensás que pasa esto? Le agrego un puntito a eso, si ve el Fondo Monetario Internacional también ahí exigiendo, que a veces se dicen exigencias que, no sé, se me ocurre también. Mira, es interesante las dos preguntas. Primero, que yo quiero hablar hoy, digamos, porque los argentinos hablamos en general a veces y nunca sacamos ninguna conclusión. Yo, digamos, creo que la charla, la que ustedes han propuesto y me parece interesante que haya sido, como lo ustedes hablaban, discutir la política marítima y fluvial, ¿no es cierto? Es decir, vayamos a hacer un foco puntual y analicemos esta política. Después, si en otros campos ha sido semejante o no, o en otros campos ha sido distinta y en otras áreas realmente el gobierno de Fernández defendió la soberanía, es una discusión que es válida y yo diría apartarla ahora. O sea, de la política marítima y fluvial. No hay ninguna duda, y yo lo puedo acreditar, es fácilmente de acreditar, que la política marítima y fluvial, que concretamente se llama Ministerio de Transporte de la Nación, los ministros de Transporte que arrancaron con Fernández son una continuidad, inclusive con los mismos funcionarios, que los de Dietrich en el gobierno de Macri. O sea que la política de Dietrich y de Macri y de Fernández y de Meoni, lamentablemente muerto en un accidente, y los ministros que lo condujeron, tienen un solo hilo conductor que es muy claro, el mismo hilo conductor. Y claramente se puede, hizo, no sé si da el tiempo, pero demostrarte que están conducidos por una misma inteligencia. Es decir, cuando Macri se allana a libro cerrado a aprobar por primera vez, cosa que nunca Argentina había permitido, allanar a dragar el puerto de Montevideo, que lo entroniza como el centro neurálgico ya no solamente de la Cuenca de Plata, sino del Atlántico Sur. Y cuando las primeras medidas de Meoni como ministro de Fernández ratifica la continuidad de las mismas concesiones, consolida el puerto de Buenos Aires como furgón de cola de Montevideo y corona, digamos, con el nefasto decreto 949 del barra 20, te das cuenta que es la misma política con una misma estrategia, que es la fragmentación de los ríos argentinos y la expulsión de los argentinos del agua. Tiene como objetivo, y es lógico, que es lógico que sea así. Es evidentemente, esa es una política que está dirigida fuera de la Argentina, o sea que está claro que durante el gobierno de Macri y durante el gobierno de Fernández, el Ministerio de Transporte fue entregado a la conducción de esta especie de tríada formada por la República Multinacional de la Soja, los monopolios de transporte, el puerto de Buenos Aires y de Montevideo, y del Reino Unido en el Atlántico Sur. Son tres socios que requieren que la Argentina no esté integrada, que la Argentina está desintegrada. Es decir, que no pueda navegarse, que los argentinos no podamos navegar, por ejemplo, entre el Paraná y el Atlántico. Justamente por esa fue la razón por qué la política de Fernández fue sabotear el Canal Magdalena, que rompe esta fragmentación. La única diferencia entre Macri y Fernández es que Macri te dice de frente que él representa estos intereses y que realmente la soberanía no le interesa, que es un déficit, que habría que entregarla a las Islas Malvinas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo dice y lo hace. El problema es que Fernández hace exactamente lo mismo, es la única diferencia que dice lo contrario. Pero uno habla como Rivadavia y firma como Rivadavia, y Fernández habla como Rosas y firma como Rivadavia. O sea, a mí lo que lo único que acá es importante, más que las palabras, que se las lleva el viento, son el único que habla de verdad es el boletín oficial. Y el boletín oficial es de esta área. Tiene una continuidad histórica entre el gobierno de Macri y de Fernández, y eso es muy fácil de demostrar con evidencias que son de público conocimiento, ¿no? Claro. Bueno, Horacio, nombraste algo que quisiera puntualizar, que tiene que ver con la licitación del canal Magdalena, que se anunció esa licitación. ¿Por qué no se hizo? Y también, bueno, retomar un poquito qué significaba. Obviamente, significa que la navegación tenía que pasar por, para llegar al Atlántico, por el Uruguay, un trecho mucho más largo, pagar cánones, con una obra menor, si se quiere, para estos tipos de obras, se posibilitaba, bueno, tener mucha más soberanía. Bueno, ¿por qué se anunció y no se concretó? Me va a decir más lo mismo, bueno, obviamente. Que lo que yo he hecho es otra evidencia que da por probado esta hipótesis de que el gobierno de Fernández fue una continuidad del gobierno de Macri y de esta área, ¿no? Porque evidentemente esta tríada de intereses que son legítimos, pero que evidentemente no son los que necesitamos argentinos, que es esta república multinacional de la soja que tiene que sacar soja de la región, más allá que sea brasilera, paraguaya, contrabandeada, argentina, lo que sea, necesita el Paraná de uso exclusivo. Es decir, y no necesita que haya otras necesidades de transporte para que moleste, digamos, para que sea evidente que el Paraná, que es la herramienta básica de competitividad de la soja, no solamente argentina, sino de todo el sector, porque vos tenés en cuenta que la soja brasileña, que está en el Mato Grosso do Sur, si no sale por el Paraná, tiene que subir 1.500 metros, pasar las montañas que están frente a la costa atlántica brasileña, que le cuesta más o menos 30, 40 dólares poder hacerlo, o si no, lo tiene que sacar por el Pacífico, tiene que, en vez de subir 1.500 metros, tiene que subir 2.500 metros de los Andes, con lo cual la única salida competitiva es el río Paraná. Y las multinacionales de la soja tienen puertos tanto en Brasil como en Argentina como en el Paraguay, o sea, necesitan sacar una cantidad de volumen de soja más allá de qué país, y lo más barato posible. Necesitan el Paraná exclusivamente para ellos. Y el Río de la Plata tiene que estar al servicio de este entente Buenos Aires-Montevideo, y Buenos Aires convertido en un puerto, que es otra de las grandes mentiras del gobierno de Fernández, que sigue invirtiendo en un puerto que está muerto, pero que tiene una ventaja para estos monopolios. Concentrando todo el comercio exterior argentino en Buenos Aires, se garantiza que la Argentina nunca va a tener soberanía portuaria, va a tener que estar dependiendo del puerto hub de Montevideo. Y es evidente que los negocios portuarios se hacen mucho más fácil desde un puerto libre como Montevideo o de un paraíso fiscal como Uruguay que en Argentina. Por lo tanto, necesitan separar el comercio exterior argentino en un puerto que no sea argentino. Y eso también impide que podamos navegar al Atlántico Sur, con lo cual prácticamente hoy no hay ni un solo barco logístico argentino en el Atlántico Sur, y eso queda, digamos, a resulta de los intereses geopolíticos del Reino Unido, que tienen intereses claros en la Antártida y en las Islas Malvinas, con lo cual los socios naturales de las Malvinas son el puerto de Montevideo y el puerto de Punta Arenas. O sea, este estado de fragmentación, que es el que está obligado por el canal Punta Indio, que es el que este gobierno ha privilegiado, hace que la Argentina esté partida en tres partes, y es más fácil apropiarse de las partes que de un todo. Entonces, esta sociedad, estos tres grandes poderes, están en colisión con los intereses argentinos, que necesitamos integrarnos. ¿Qué país en el mundo va a tomar en serio la Argentina cuando reivindica su carácter bicontinental o las Islas Malvinas, cuando por acto propio se obliga a navegar al norte cuando las Islas Malvinas y la Antártida están en el sur? Es evidente que poco... vos fijate que el rompehielos, Irizar, que tiene que ir a la Antártida, que tiene que salir de Buenos Aires, para ir a la Antártida tiene que navegar al norte primero, pedir permiso a Montevideo para recién dirigirse al sur. Por eso el canal Magdalena está tan atacado, ¿entendés? Es decir, el canal Magdalena es una pequeña obra, pero que tiene una consecuencia geopolítica tan devastadora para este modelo de sometimiento, que por eso han hecho este enorme esfuerzo para que no se haga. Y la realidad es, primero fue la AGP, que en realidad es una especie de reducto a los intereses de estas multinacionales de transporte que están en el puerto de Buenos Aires, que empezó a decir que no había estudios, que había que hacer estudios, y lo que sí está claro, que el día 11 de diciembre del año 2019, la Argentina estaba en condiciones de licitar el Magdalena. A partir de ahí, diciendo que lo querían hacer, empezaron a poner palos en la rueda con una especie de puesta en escena a favor de Magdalena, pero que todos sabíamos que esto iba a terminar en lo que terminó en un naufragio, y ya ahora está listo para licitarse nuevamente. Y bueno, estamos a 3 semanas de la de las elecciones, y yo creo que el objetivo era justamente llegar a las elecciones sin lograrlo, para que después, seguramente, frente a la derrota, nuevamente este trascendente proyecto emancipador de la Argentina nuevamente vaya a vía muerta, ¿no? Bueno, Horacio, clarísimo el panorama. Muchísimas gracias por el contacto. Nos hemos pasado un poquito, pero la verdad que ameritaba la reflexión y la temática. Y bueno, gracias también por informarnos, porque también Totalmente. Es difícil encontrar esta información en muchos lugares, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, esperemos, que porque la verdad que es de sentido común el reclamo, ¿no? Esperemos que el sentido común